50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del miércoles 19 de junio. Pidieron la clausura del campo de deportes del Colegio Lincoln. Los abogados de la familia del menor ahogado sostienen que el lugar no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas y sospechan de la legalidad de la habilitación del predio ubicado en 518 entre 135 y 138. La medida es impulsada por la familia de Lucas Lin. Sus abogados, Andrea Reynoso y Matías Pietrasanz, dejaron el planteo ante el juez Eduardo Silva Pelosi, titular del Juzgado de Garantías 2 de La Plata. La organización Atrapa Muros busca donaciones. Es para colaborar con las mujeres que recuperan su libertad y han sido madres. El punto de encuentro para alcanzar las donaciones es 54 entre 4 y 5, de lunes a viernes de 10 a 18 horas hasta el 24 de junio. FM Raíces Rock habló con Valentina, integrante de Atrapa Muros. Las donaciones que estamos juntando son para que las mujeres que salen de esta presa de la libertad con sus hijos e hijas, que muchas veces estaban en la cárcel con ellas. Uh-huh. Y bueno, lo que estamos pidiendo es ropa de niñas posible, uh-huh, pañales para también bebés recién nacidos, sí, digamos, y leche en polvo. Las entregas las estamos juntando en 54 entre 4 y 5, son en el local de Patria Grande, que es la organización de la que formamos parte, uh-huh, como Atrapamuros. Se puede pasar de 10 a 18 y la colecta es hasta el 24 de junio. Un servicio que informa más cerca. El mercado en tu barrio se instalará en las estaciones de tren. El Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires firmaron un convenio de colaboración para instalar puestos de El Mercado en tu Barrio en las estaciones de tren del territorio bonaerense. Los pasajeros que utilicen la línea Roca podrán hacer uso de este beneficio y comprar productos de calidad y a buen precio. La feria empezará a funcionar en los próximos meses, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. La estación de 1 y 44 será una de las primeras en contar con este servicio y poco después podría sumarse la de Tolosa. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 16. Nos encontramos el viernes. Un servicio informativo de la región.